En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasan dos minutos de las 12 de este mediodía de hoy. Martes, día 13 de agosto de 2024, ha llegado el día. Esta noche podemos disfrutar de esa gran alborada, esa nit de la Alba tan esperada para muchos, porque a ver, a mí es una de mis noches favoritas de las fiestas de agosto. Bueno, pues que estás en el 101.4, ya sabes, a través de ese dial sintonizas Radio Marca Elche. Y hasta la 1 y 20, pues somos Marca. Tenemos entrevistas, tenemos más deporte, tenemos un montón de cosas para acompañarte en este ratito de radio. Y vamos con sintonía de deportes, porque Paco Gómez nos cuenta la última hora del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Menos de seis días para el comienzo de la liga, para el debut liguero del Elche Club de Fútbol este domingo a las 7:30, su puesta de largo en el Martínez Valero ante el Huesca. El club se ve trabajando a su ritmo para concretar las llegadas que necesita el equipo. De momento, solo Álvaro Núñez y Yago Santiago son las caras nuevas, a pesar del enfado tremendo de la afición franjiverde, que ya pitó al propietario y le propuso su marcha en caso de seguir en esta situación. Lo cierto es que el club necesita, como el comer, traer mínimo dos delanteros, dos centrales y un par de centrocampistas. Randy Enteca vuelve a estar en el radar del conjunto ilicitano. El futbolista ya ha comunicado al Rayo Vallecano su intención de salir cedido esta temporada ante la falta de minutos que va a tener en el cuadro rayista. También otro de los nombres es el de Sinan Bakic, delantero turco del Zaragoza. El curso pasado no anotó ningún gol en los 19 partidos que disputó, pero es una petición de Eder Sarabia, con el que coincidió en el Andorra hace dos campañas, en la que marcó 12 goles en 34 partidos. Otro que puede recalar en las filas franjiverdes es Iván Cedric, que aunque fichó a finales de junio a Las Palmas, procedente del Valladolid, el conjunto canario no descarta una cesión antes del cierre de mercado. El regreso de Dani Escriche es otra opción que podría llegar a darse. Sus representantes lo han ofrecido, ya estuvo en la temporada 19-20 marcando 3 goles en 20 partidos. Alberto Marí del Valencia es otra de las opciones que el club sigue barajando, además del centrocampista Marc Aguado o del extremo Hugo González, este del Valencia, y Marc Aguado del Zaragoza. Muchas operaciones y cada vez menos tiempo por los delanteros, le preguntábamos al entrenador del Elche, Eder Sarabia. Esto ya es una cosa que creo que vosotros ya sabéis, que no es fácil fichar gol como tal. Creo que lo he dicho muchas veces. Hay pocos jugadores de la categoría, si miramos la tabla de clasificación de goleadores de los últimos años, que digas, los cuento con los dedos de esta mano, que te aseguran 10-12 goles todos los años. Y es que el gol cuesta dinero y de momento en la propiedad se piensa más en vender que en gastar dinero en la contratación. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Estará de vuelta con toda la información del Elche Club de Fútbol y el deporte en la ciudad a la 1:20 con el programa Elche en Punta. A continuación, lo que hacemos pues es irnos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 30,6 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero queremos saber el tiempo en Elche para esta noche y también para los próximos días. Y como siempre, nos lo cuenta todo Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? Mañana nos cruzará una vaguada de aire frío en altura que aportará precipitaciones localmente intensas. Mientras tanto, hoy continúa la estabilidad atmosférica. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para esta tarde entre las 3 y las 6 se sitúa ligeramente por debajo de los 85 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. De momento hoy continúa la estabilidad atmosférica, aunque ya está llegando nubosidad de tipo alto que nos anuncia cambios, viento flojo de sureste durante la tarde, temperaturas máximas que van a rondar los 32-33 grados, mucho bochorno el que seguiremos teniendo conforme nos aproximemos a la noche, nubosidad en aumento con tendencia a cielos bastante nubosos, una nit del alba tranquila pero con nubosidad y viento muy flojo. Mañana miércoles 14 tendremos una jornada marcada por el paso de una vaguada de aire frío en altura que por la tarde nos va a aportar precipitaciones localmente intensas, podrían ir acompañadas de aparato eléctrico e incluso de pedrisco, precipitaciones que podrían aparecer en nuestro territorio a partir de las 2-3 de la tarde. Por la mañana ya tendremos nubosidad en aumento y por la tarde el viento será racheado de dirección variable. Bajarán las temperaturas máximas que van a rondar los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 24 grados. La nit de la Roa nos esperan precipitaciones, paso de nubosidad, viento flojo para el día 15, ambiente relativamente soleado, no se descarta que se escape alguna gota por la mañana y es que después de cruzarnos la vaguada de ella se va a desgajar una dana de presión aislada en los niveles altos de la troposfera. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. Las temperaturas máximas para el jueves apenas rondarán los 28 o 29 grados. A partir del viernes y de cara al fin de semana, ambiente soleado, volverá la estabilidad atmosférica con temperaturas que ya no van a superar los 30 o 31 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Bueno, pues así el tiempo en Elche que nos ha dado Vicente Bordonado, que también volverá en el próximo informativo a la una de la tarde. Y en tras el Telenit, más tiempo en Elche en Teleelch Televisión. Además, sabes que tienes la web de Teleelch también para mantenerte informado en todo el momento del día, tanto noticias, el deporte y el tiempo en Elche. Mucho más, hay una pestaña también que pone fiestas de Elche y ahí puedes ver también todo lo que está sucediendo. Hablando de fiestas, vamos con la agenda. El Ayuntamiento de Elche te informa de la agenda de fiestas de hoy. Bueno, y es que hace nada, tan solo hace 11 minutos, porque son las 12 y 11 minutos del mediodía, pues ha inaugurado en este martes el Raco Gastronómico de nuevo. Bueno, inaugurar no, ha abierto sus puertas de nuevo en el Paseo de la Estación. También te cuento que ha hecho lo mismo a apertura de puertas del recinto de la Agora Eli Quetana, donde a las 12 y media, en tan solo unos minutos, habrá taller infantil de manualidades y a las 3 de la tarde habrá la Fiesta del Agua, ya sabes, en la rotonda del Parque Municipal. También te cuento que a las 2 de la tarde tendrá lugar la mascleta extraordinaria a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña en el puente de Altamira. Además, más cositas que te cuento respecto a todo lo que va a ocurrir en este día, en este 13 de agosto. Pues a las 5:30 de la tarde tiene lugar el ensayo general del Misteri de Elche en la Basílica de Santa María y después a las 11:15 de la noche tendrá lugar la Nit del Alba. A las 12:30 tiene lugar la actuación Josete Chanclete y Toño de Club Camelot y como cierre Don Fluor. Esto es en el Colegio Candalix, en la zona indie de Elche en Fiestas. Y a la 1:45 de la madrugada también tiene lugar 500 noches, tributo a Sabina. Esto será en el Orde Baix, con apertura de puertas a las 12:15 de la noche. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Continuando con todo lo que va a ocurrir hoy, te cuento que a la 1 de la madrugada habrá sesión Elche Talent con el DJ Jesús Rodríguez en la barraca municipal. A la 1, el Raco Gastronómico vuelve al Paseo de la Estación a la 1 de la madrugada. También a la misma hora, Bárcenas Iván Ortiz en la barraca Elche Live Party. También habrá DJs con acceso gratuito hasta completar aforo. Y también a la 1 de la madrugada tiene lugar la Gran Carretilla, organizada por la Asociación de Carretillers y Tradiciones del Or del Monjo, en Filet de Fora. Bueno, pues todo esto te recordaremos sobre la 1 y algo de la tarde, todo lo que tiene lugar en nuestra ciudad con las fiestas en el día de hoy. ¡Vivan la pólvora y el arroz con costra! ¡Vivan los moros y cristianos y los pobladores! ¡Vivan la véspera y la festa! ¡Vivan las reinas y las charangas! ¡Viva la palmera de la Virgen! ¡Y uff, la sandía! ¡Viva la Mare de Déu! Del 7 al 15 de agosto, vive las fiestas de Elche. Ayuntamiento de Elche. Consulta toda la programación en fiestasenelche.es. Bueno, pues estamos en las 12:14. ¿Has tomado café ya? ¿Todavía no? ¿O eres de los que luego a media mañana se toma otro? Pues estate atento porque vamos a hablar de café, del mejor café, de un café súper rico. Así que quédate con nosotros, ¿eh? La entrevista en tan solo unos minutos. Antes nos colamos en una fiesta. Con la

los días 23 y 25 de agosto, mientras que el 24 se enfrentarán a esos dos rivales. Por su parte, los chicos jugarán contra el Almoradí el 7 de septiembre a las 7, también en el Esperanza Lag. Los trofeos Festa d'Elx representan un motivo ilicitano como es la palmera y la festa. Además, el edil de deportes animó a todos los ilicitanos a pasarse a ver los partidos. Y bueno, todos los partidos, es decir, que todos los partidos serán de acceso gratuito, por lo que os animamos a todos los ilicitanos a venir a vernos competir con equipos de alto nivel nacional. Ahora, el resto de deportes como waterpolo, voleibol, baloncesto y hockey, pues hay que decir que están aún pendientes de confirmar fecha y rival. Pues para no hablar del Elche, hemos hablado bastante. Sí, de deportes varios. De deportes varios. ¿Más cositas que nos traes? Sí, porque el CBI Elche, el equipo de baloncesto de nuestra ciudad, ha lanzado su campaña de abonos de cara a la temporada 24-25 bajo el lema Héroes de la Grada. La entidad ha fijado un precio único de 50 euros, que además incluye el acceso a todos los partidos de los equipos seniors masculino y femenino, con una camiseta de aficionado incluida. A ello hay que añadir descuentos en marcas como Biurban, Más Colchón, Domino's Pizza, además de experiencias únicas a eventos y actividades del club. Se pueden conseguir a través de un formulario que tienen en sus redes sociales, en CBI Elche, o a través del correo info@cbiilicitano.es. No está nada mal, ¿eh? Nada mal. El paquete. No. Va bien. Desde luego. Para todos los amantes del baloncesto. Vaya que sí. ¿Más cosas? Por hoy lo vamos a dejar aquí. Venga, pues seguro que a la 1 de la tarde, a la 1:20, hay más deporte en esta casa, no me cabe ninguna duda, porque llega Elche en Punta y los últimos minutos también contigo, con Pablo López. Gracias, Pablo. A ti, Rosa. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya le hemos dado un buen repasito precisamente a eso, a deporte, que somos Radio Marca y eso se tiene que notar, la radio del deporte y mucho más. Y claro, para hacer deporte hay que tomarse de vez en cuando un buen café. ¿A ti te gusta tomar café? Pues te digo yo que te va a gustar a partir de ahora mucho más, porque hablamos precisamente de ello, ¿eh? Quédate con nosotros, que te lo cuento enseguida. ¿Quieres llevarte un balón oficial del Elche? ¿O prefieres una gorra? Pues ahora Vegafibra, para celebrar que es patrocinador principal del Elche Club de Fútbol, te regala un balón o una gorra por contratar fibra óptica. Productos oficiales. Contrata ya la fibra de Vegafibra y llévate un regalo directo del Elche. Y si ya eres cliente, acércate a la oficina y entrarás en el sorteo de una camiseta oficial. Más info en elreydelafibra.com. ¿Listo para transformar tu futuro financiero? OLC Properties. Somos más que una inmobiliaria. Somos tu puerta de entrada al éxito. Descubre oportunidades únicas de inversión con nuestro equipo experto. Desde vivienda nueva a locales comerciales. En OLC Properties te guiamos en cada paso. Visítanos en Sor José Falcorta 70 o entra en olcproperties.net. Invierte con sabiduría. Invierte con OLC Properties. La inmobiliaria que entiende tus metas. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. ¡Hey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien. Si aceptan en pequeñas empresas como la mía... Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! ¡Vivan la pólvora y el arroz con costra! ¡Vivan los moros y cristianos y los pobladores! ¡Vivan la véspera y la festa! ¡Vivan las reinas y las charangas! ¡Viva la palmera de la Virgen! ¡Y uff! La sandía. ¡Viva la Mare de Déu! Del 7 al 15 de agosto, vive las fiestas de Elche. Ayuntamiento de Elche. Consulta toda la programación en fiestasenelche.es. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15, y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos, con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. ¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche. Somos Marca. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues en buena compañía estoy, ¿eh? Yo ya he avisado. Si eres cafetero, todavía lo vas a ser más. Y si no lo eres, igual hasta te inicias. Yo soy persona de tomarme un café, solo un café, pero necesito un buen café al día. Y vamos a hablar de cafés, precisamente, con Mauro Polania. ¿Lo he dicho bien, Mauro? No, seguro no. Polania. Polania, vale. Mauro Polania es el CEO de Pepos Coffee. Buenos días, Mauro. Buenos días. Oye, acabáis de aterrizar en nuestra ciudad. Acabamos de llegar con muchas novedades, muchas sorpresas y con muchísimas ganas de divulgar nuestra cultura cafetera. Ya estáis abocados en Carrer Empedrat, si no me equivoco. Empedrat número 2. Aquí la conocemos todos, evidentemente, la calle Empedrat, en el mismo centro de la ciudad, una muy buena ubicación también, que por cierto os estáis encontrando con todas las fiestas, nada más abrir. Increíble, increíble, sí. Ese era uno de los inicios y la verdad que el público muy acogedor, el público extranjero también muy acogido con el proyecto. Y nada, ya hemos llegado con la petición de muchos clientes o amigos, comunidad, como les suelo llamar. Y nada, pues súper contento y el equipo pues encantado más. Mauro, hablamos de Pepos Coffee como si fuera una cafetería. No es una cafetería. ¿Nos cuentas un poquito qué es Pepos Coffee? Correcto. Pues mira, Pepos Coffee es un proyecto que hemos iniciado. Nosotros principalmente somos productores. Tenemos nuestras propias fincas en Colombia, trabajamos los diferentes procesos técnicamente. Pertenecemos a una asociación a nivel mundial que estamos certificados, que es la Special Coffee Association, donde nosotros nos dedicamos al estudio del café. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es sacar los mejores atributos del café. En este caso nosotros trabajamos solamente café de especialidad. El café de especialidad suele tener ciertas confusiones con un café de alta calidad. Uh-huh. Asusta, ¿no? Pero realmente es sacar los atributos del buen café. Y nosotros, pues, a raíz de todo ese estudio, hemos también desarrollado ciertos programas, talleres. Yo llevo años trabajando aquí en Elche en cuestión de docencia y culturizando un poco el tema del café. Colaboro con una academia que se llama Inesan y vamos formando un poco pues este trabajo tan, tan difícil que es el ser camarero, ¿no? Entonces, a raíz de ahí hemos avanzado muchísimo. Y en cultura de café, pues muchísimo más, ¿no? Siempre digo, os quito la venda del café. Fíjate que dices la cultura del café, es que se ha convertido ya en... podría ser antes el tema de un café, te tomas el café y fuera, ¿no? Ahora hay cultura del café, de tomar café y de disfrutar del café. Correcto. Tanto es así que hay cultura del café, que creo que hacéis, hay hasta catas de café. Cuéntame. Correcto. Un poco cómo es esto de hacer una cata de café. Correcto, pues mira, nosotros hacemos la parte sensorial. Cuando nosotros pasamos la calidad del café, lo tostamos, lógicamente hay que verificar de que ese café esté correcto. Entonces nosotros hacemos una cata con las normativas de la SCAP, Entonces, hacemos vulgarmente pues llamada cata brasileña, pero hay diferentes tipos de hacerla. Pero principalmente sacar los atributos. Puntuamos fragancia, puntuamos acidez, que de hecho la acidez es un atributo que se puntúa al máximo en el café de especialidad. Limpieza de la taza. Entonces, cuando hacemos ese tipo de trabajo, es para nosotros darle esa puntuación de score para que ellos, para que el cliente diga, ah, este café ha estado trabajado y analizado. Uh-huh. A raíz de eso, nosotros hemos desarrollado una cata que se llama Despertar Sensitivo. Ese Despertar Sensitivo, nosotros lo que trabajamos es con las 36 aromas del café. Es una news del café que nosotros trabajamos, y hago un juego y despertamos los aromas principales del café. Entonces pongo unas 10 aromas, lo que es el participante va experimentando los aromas, después hago la parte de texturas y después la parte de sentidos, lo que es dónde está la acidez en la lengua, dónde está el amargor, dónde está el dulzor. Uh-huh. Y entonces es una experiencia increíble. Vaya, además en cuanto al café pasa como con otras cosas, ¿no? Supongo que el paladar de cada uno, siempre que sea un buen café, pero a unos les puede gustar de una manera o de otra. Y hablo café, lo que es solo uh-huh. el café, ¿no? Sí. Luego ya podemos hacer el café con y otras cosas que es añadidas, pero el café, hay consumidor de café. ¿Hay muchos, consumidores muchos. Muy diferentes? Sí, a ver, yo siempre hago una diferencia, ¿no? Está el que consume mucho café por la cafeína y el que aprecia un café. Entonces, de hecho, nosotros tenemos estándares de café, café de alimentación, café comercial, y a partir de ahí, pues café de origen y café de especialidad. Uh-huh. El diferenciar todo esto, tienes que tener una parte sensorial, una parte organoléctrica donde puedas equilibrar. Entonces, para mí es una parte muy importante, que es el equilibrio. Yo soy muy purista con el tema del café, porque yo soy del café de solo, hacemos extracciones, por ejemplo, de filtro, yo soy amante de los filtros. Lo que es una extracción en una V60, en una sifón, una Checkmex, el cold brew, que ahora está súper, súper de moda con los deportistas, porque hacemos un chute de cafeína natural y es una maceración en frío. Uh-huh. Y es un café totalmente riquísimo, delicioso. Y lo estamos incluso, me ha sorprendido de ver la aceptación de los clientes. Claro, porque hay que decir también que además de venderlo, yo puedo ir a mi café para llevar allí, ¿no? Puedo, claro, claro. Puedo ir y en la mañana me voy a hacer un café y pues puedo ir, lo pido y me lo llevo. Correcto. Ese es la principal función. Entonces, uh-huh. Un cold brew a buena hora de la mañana, te vas a entrenar, te llevas tu cold brew y te estás tomando tu pastillita de cafeína y te vas a entrenar, por ejemplo. Si claro, has hablado hábito. De los deportistas, pero es que es verdad, el deportista uh-huh. antes de realizar su actividad física se toma un café. Yo no puedo, yo ya he dicho que me tomo uno, eso sí, un americano, un buen café, sin nada, sin azúcar ni nada, me gusta el café solo, pero necesito un buen tazón de café, ya no tomo más, solo faltaría eso, porque entonces... Sí, a ver, en el tema de cafés, mira, hay diferentes variedades, tenemos una, principalmente hay dos, que es el canéfora o robusta y el arábica. Hay una gran diferencia entre los dos, o sea, el canéfora, que es casi que lo que llevan casi todos los cafés comerciales, lo que aporta es mucha fuerza, uh-huh. mucha crema, uh-huh. Pero también aporta mucha cafeína. Entonces estamos hablando de casi un 3% de cafeína, mientras que una arábica tiene entre 1,5% de cafeína. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay? Pues que la arábica es mucho más complejo de aromas, es mucho más suave, pero no tiene esa fuerza. Ahí donde trabajamos nosotros en la parte del tostado para darle un poco más de fuerza sin perder todos los atributos del café, que también tiene su ciencia física, el tostar. Sí. Bueno, oye, supongo que, a ver, yo tomo café, me pongo yo como clienta, voy allí, es bueno pues ir probando antes de pediros un paquete para llevar uh-huh. mi café, quizá pues ir probando, ¿no? ¿Qué café me pones hoy? Mira, pues hoy prueba este, hasta que dé con el café que más me gusta, para luego poder llevármelo a casa también. Correcto, sí. Sí, tenemos la degustación, el cliente se puede tomar un proceso lavado, un proceso honey, nuestro proceso natural que lleva 120 horas de fermentación, En la Cereza hacemos 20 horas en cesta, hacemos 60 horas anaeróbicas y el resto aeróbicas. Y da unos matices de frutos rojos, es increíble. Ese café para mí es el Ferrari de nuestra producción. ¿Cuál? El proceso natural. Proceso natural, nos quedamos con eso. El Ferrari de los cafés, proceso natural, que no se me olvide, para pedírtelo y probarlo. Desde luego es todo un mundo lo de tomar café. ¿Tomas café? Buah, muchísimo. Estaría bueno, ¿no? No, lo de gusto. Vale. Me gusta, yo tengo mi protocolo por las mañanas. Para mí es el tomarme mi café, mi ritual. Mi mujer ya lo sabe, de hecho se volvió cafetera. No tomaba café, bueno. Se volvió cafetera. Yo conozco uno también que no tomaba café, mi marido. Sí. Y se nos ha vuelto un poquito más cafetero ahora. Sí, y la verdad que... Y además, mira, por casualidad, ¿no? Y por información, ella... Uh-huh. Ella en su oficina pues trabajaba, tenía siempre un pequeño dolor de cabeza y entonces yo leyendo un poco, porque también me gusta mucho el tema de información, la parte del dolor de cabeza era una estimulación que hacía. Entonces le dije, cariño, pisa, tómate un cappuccino. Y le hice un cappuccino divertido. Yo suelo trabajar cappuccinos gustones, de estos con chocolate cookie, con pistacho. Y bueno, lo suelo llevar a otro lado, ¿no? O sea, es tomar un café muy elaborado. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, al final, pues, llegó y aprendió y tal. Y desde que se toma el café, le ha bajado mucho el dolor de cabeza. Mira, qué curioso también lo que dices. Sí. O sea, que nos queda claro también que no solo vamos a tomar café al uso, podemos tomar una variedad, además de cafés, pues mezclados con, ¿no? Sí, bueno. Como has dicho, el cappuccino ese tan especial, es como con los cookies, con los toppings, ¿no? Sí, venimos a romper un poco esa estructura, entonces el abanico es muy amplio, de hecho nosotros también trabajamos la parte de coctelería y solamente es coctelería con café. Entonces tenemos nuestra elaboración estrella que yo en mis cursos también intento sacar la creatividad de mis alumnos y de hecho una alumna desarrolló un café que es buenísimo, que es el Moji Coffee. ¿Qué onda me esto? ¿Qué es el Moji Coffee? El Moji Más Coffee. O menos sabemos lo que es un mojito y un café, pero esto del Moji Coffee... Es increíble, o sea, la acidez, por ejemplo, en el proceso de lavado, que es un café ácido, hacemos una base de hierbabuena con la estructura del mojito, con la lima, le ponemos agua con gas y después lo potenciamos con el café. Entonces hace una estructura de café con todos los matices del mojito y te refresca y te da energía. Claro. No te emborracha, al contrario de un mojito. Oye, que me parece muy curioso lo del limón y el café, ¿eh? Sí. Esa mezcla, así que de repente es como que te suena muy rara. ¿Verdad? Sí. Y muchas cosas. Tenemos el orange también, que es un zumo de naranja con café. También, o sea, son matices que al que le gusta atreverse a nuevos sabores, lo va a encontrar. Me parece a mí que no vamos a ir solamente una vez por llevarnos un café, sino que cada día vamos a ir a cualquier hora, porque claro, porque por la mañanita es el café, pero es que luego a media mañana igual apetece otra cosa. Pero ¿y el tardeo? ¿Cómo lo empezamos? ¿Con un Moji café? Un Moji Coffee. Un Moji Coffee. Son conceptos que... Y nuestra elaboración estrella es el Ivalino. El Ivalino es un frappé que lleva helado, lleva nata, lleva topping. Vamos, es un postre líquido, fresco. Bueno. Los chavales están encantados. Madre mía, la cultura del café, cuánto tenemos que aprender. Muchísimo. Antes de simplemente echarnos el café a la boca solo porque necesitamos despertar. Es mucho más que solamente eso. Hay que disfrutar del café. Mucho. Y hay un café para cada uno de nosotros. Yo estoy convencida de que siempre. Hay gente que a lo mejor se toma el café pero no le gusta el café. Es que me lo necesito. Pero yo creo que podemos encontrar ese café que no solo te va a mantener despierto y te va a dar ese chute de energía para el día, sino que además te va a encantar el café. O sea, también conozco gente que no le gusta el café, pero le encanta el olor a café. Eso ya no sé cómo se dice. En la tienda lo van a encontrar, o sea, nos pueden ver tostar, tostamos en ciertas franjas horarias, intentamos tostar para gente que quiera verlo. Y algo así en primicia es que vamos a desarrollar los talleres sensitivos. Despertar sensitivo lo vamos a hacer los sábados de 10 a 12. Muy bien. Oye, pues ya empezamos con esos talleres también, sí, para aprender más de lo que estamos tomando y que nada más te llegarte el olor ya sepas de qué café se trata. Correcto. Mauro, ha sido un placer conocerte. Un placer que estéis en nuestra ciudad, en la calle Empedrat, aquí en el centro de Elche. Y bueno, pues invitamos a que quien nos esté escuchando y viendo se pase por allí y se haga con el café o que se deje aconsejar también. Que diga, ay, pues mira, hoy quiero, me apetece algo así. Vais a aconsejarnos muy bien, seguro, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos también un equipo de baristas que ellos vienen con su formación, saben de lo que hablan, son unos grandes profesionales y entonces os van a asesorar, porque realmente ya no es el simple camarero que te pone un café, no, son asesores gastronómicos y sacar siempre el mejor partido de tus gustos y del producto. Entonces, ahí lo tenemos. ¡Qué genial! Bueno, Mauro, lo dicho, un placer. Muchas ya gracias. Estáis en nuestra ciudad, Pepos Coffee, ya en la calle Empedrat. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Papá, quiero ir contigo al estadio como hacías tú con el Yayo. Ahora os toca a vosotros seguir luchando por nuestra franja. Una pasión que pasa de generación en generación. Renace la franja. Campaña de abonos 2024-2025. Elche Club de Fútbol. Descubre la historia completa en www.elchecf.es. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter.

del sector del Berlín Occidental controlado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Bueno, pues posteriormente se fue construyendo un muro de hormigón que llegó a alcanzar una longitud de más de 155 kilómetros. El muro de Berlín ha sido un símbolo tangible de la división del mundo en dos bloques durante la Guerra Fría. Además, te cuento que el 9 de noviembre de 1989, masas de alemanes del este y también del oeste comenzaron a escalar el muro y a derribarlo. La unificación del país se consolidó con la firma de un tratado el 3 de octubre de 1990. Afortunadamente ese muro de Berlín ya no existe. Bueno, hay vestigios para que no se nos olvide todo lo que ocurrió. Más cositas que te cuento. En 1991 el grupo Metallica publica su disco homónimo, también conocido como The Black Album. Y en 1997 se estrena la exitosa serie de dibujos animados South Park en Estados Unidos. Además te cuento que en 1913... el metalurgio inglés Harry Bradley inventa el acero inoxidable. En 2003 se lanza Crash My Party. Es el cuarto álbum de estudio de Luke Bryan. Álbum del año del Billboard en 2014. Más cosas. ¿Quién nacía un 13 de agosto? Pues, por ejemplo, nos quedamos con el nacimiento en 1899 en Reino Unido de Alfred Hitchcock, director de cine británico conocido como El mago del suspense, Psicosis, la ventana indiscreta, Con la muerte en los talones y Los pájaros son muestra de lo que su talento logró concebir. ¿Y quién nos dejaba? Bueno, pues también destacamos, por ejemplo, que en 1910 moría Florence Nightingale. Y te cuento un poquito y por qué la he elegido. Porque ella fue enfermera, escritora y estadística británica. Es considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea y también creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Y también te cuento que en 1946 nos dejaba en Londres, Inglaterra, Herbert George Wells, conocido como H.G. Wells, escritor británico famoso por sus novelas de ciencia ficción. En 1895 escribió su primera novela de éxito, La máquina del tiempo, a la que le siguieron muchas otras como El hombre invisible en 1897 y La guerra de los mundos. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine. Bueno, ¿qué se celebra? Pues te cuento, el Día Internacional de los Zurdos o el Día de la Zurdera. Esta fecha promovida por la Internacional de Zurdos desde 1976 y que pretende dar a conocer y además ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en la sociedad predominante diestra. Como, por ejemplo, tener que usar herramientas pensadas para diestros y diversas situaciones de discriminación e incluso acoso. Mi niña es zurda, es zurda y es maravillosa. Bueno, y celebramos los santos de Ponciano, Hipólito, Casiano, Juan y Wilberto. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día. En este 13 de agosto de 2024. En solo 4 minutos alcanzamos ya la 1 de la tarde. Ya sabes que a ese momento llega toda la información, la actualidad de Elche, con mis compañeros de redacción. Mientras seguimos con más música aquí en Somos Marca, ya sabes, por cierto, no te lo he dicho, pero tienes a tu disposición nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Te leemos en directo. Feeling like I wanna be there.

En el paseo de la estación, la pirotecnia Ferrández está dejando todo listo para la coheta de esta noche, aunque llevan desde el 1 de agosto preparando las terrazas de donde se lanzarán las palmeras, además de los 22 puntos de disparo desde el suelo. Como novedad, este año se incluye el Colegio de la Hispanidad entre estos puntos. Esto ha explicado el pirotécnico Manuel Ferrández. La palmera de la Virgen lleva 100 kilos, cohetones lleva más de 1.000, y vas a tener un radio, calculamos, de por los 500 metros y una duración de entre 23 y 27 segundos en el cielo. La NIT del Alba contará este año con el lanzamiento de 2,6 toneladas de pólvora y 310 palmeras de fuegos artificiales. Pirotecnia Ferrández es la empresa encargada de la NIT del Alba desde 1989 y también ha sido este año la encargada del lanzamiento de la palmera de la Virgen desde la Basílica de Santa María. Más de 61.000 cohetes y más de 300 palmeras iluminarán el cielo de Elche esta noche en la NIT del Alba, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2021, que comenzará a las 11:15 y 5 minutos más tarde comenzará la tradicional coheta con el lanzamiento de 20.000 cohetes más que el año anterior. Minutos antes de las 12 de la noche sonará el Gloria Patri del Misteri de Elche desde la Basílica Santa María, desde donde posteriormente se lanzará la palmera de la Virgen. Recordamos que la noche del 13 de agosto marca el inicio de los días grandes de Elche, cuando se representa el Misteri de Elche, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En un lapso de 45 minutos, la NIT del Alba, se dispararán desde 22 puntos de la ciudad más de 300 palmeras de fuegos artificiales de color que son patrocinados por particulares, empresas, comercios, entidades y asociaciones en coordinación con el Ayuntamiento. Además, para los más atrevidos, el Ayuntamiento y la Asociación de Carretilleros de Elche han organizado la carretilla que, como años anteriores, tendrá lugar a la 1 de la mañana en el Hor del Monjo, donde se acotará una zona para tirar más de 60.000 carretillas. Teleelch retransmitirá en directo la NIT del Alba con un programa que se emitirá a partir de las 11 de la noche. La retransmisión comenzará con un reportaje de Pirotecnia Ferrández y sobre las 11:20 emitirán la coheta que comenzará a dar intensidad a la noche del 13 de agosto durante 45 minutos de pólvora ininterrumpida. Además, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asistido a la sesión ordinaria del Patrimonio Rector del Misteri de Elche, en la que ha tomado posesión como presidente de honor del Patronato Rector y donde también han tomado posesión el resto de nuevos patronos. Posteriormente, Carlos Mazón visitará los Racos Festers y asistirá a la mascleta lanzada en el puente de Altamira. Y aunque no va a entrar a concurso, la mascleta de las 2 de la tarde de hoy se lanzará desde el puente de Altamira porque el montaje de la NIT del Alba impide que se lance desde su punto habitual en la avenida Alcalde Vicente Quiles. La mascleta será a cargo de la pirotecnia La Alpajurreña y entre el público se encontrará el presidente de la Generalitat Valenciana. Este jueves 14 de agosto, la mascleta de las 2 de la tarde volverá a la avenida Alcalde Vicente Quiles y también será lanzada por la pirotecnia La Alpajurreña, que contará con cerca de 133 kilos de pólvora y esta sí que entrará a concurso. Hoy también va a tener lugar el último ensayo general del Misteri, que contará con invitados como la ministra de Innovación Diana Morant o los consejeros de Cultura y Medio Ambiente. Este ensayo, a puerta cerrada y con entrada, es la antesala a los días grandes de las fiestas en honor a la patrona, los días 14 y 15 de agosto, cuando las puertas de Santa María se abrirán a los licitanos para celebrar la véspera y la festa. Teleelch ha entregado por tercer año consecutivo un banderín como premio a la mejor crítica local de la charanga a la Comisión de Fiestas Parque Aromas y Licitanos, quienes con crítica y humor denunciaron el estado de la Basílica de Santa María. La entrega del premio se ha retransmitido en directo desde las puertas de Teleelch, a la que han acudido las reinas y damas y comisiones festeras, una iniciativa ya consolidada que repite un 12 de agosto más. El presidente de la Comisión Parques, Aromas y Licitanos ha agradecido la entrega de este premio por el trabajo y dedicación que, según ha contado, ha tenido la elaboración de los disfraces para la charanga. Continuamos con la actualidad y es que la policía local ha desarticulado un grupo criminal que ofrecía a toxicómanos droga gratis a cambio de usar sus pisos para la distribución y consumo de sustancias estupefacientes. Una vez las víctimas comenzaban las ventas y debido a las deudas que se creaban, los detenidos se quedaban con el inmueble y no dudaban en amenazar y ejercer la violencia contra las víctimas. Estas viviendas se encontraban en Carrús, Toscar y La Puñalá. La policía ha neutralizado 4 puntos de venta y consumo y han detenido un total de 23 personas de entre 22 y 63 años. La operación policial se saldó con la incautación de un arma corta con silenciador, una carabina, armas blancas, diversa munición, 16.000 euros, 250 gramos de cocaína y 4,5 kilogramos de marihuana. Desde este martes, día 13, se va a habilitar un aparcamiento gratuito en la calle Ángel, esquina con calle Solars, con más de medio centenar de plazas de manera permanente. Este nuevo espacio se ha habilitado tras la firma de la cesión por parte de los propietarios del solar y los trabajos posteriores de adecuación de las brigadas municipales. Así lo ha contado el edil de Servicios Públicos, Claudio Gilabert. Un solar que hay en la calle Solar, con calle Ángel, que hace esquina, se está habilitando ahora mismo por parte de las brigadas municipales, tras haber firmado la cesión de uso de este espacio, y van a poder aparcar más de medio centenar de coches. Este 12 de agosto se celebró en la calle Maestro Albéniz la tradicional Batalla de Flores organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares. Las reinas y damas de todas las comisiones de fiesta llenaron de color y alegría el centro de la ciudad. Este año contaban con alrededor de 50.000 flores, muchas de ellas recolectadas en el Lord de Dins. Con esta propuesta se recupera uno de esos usos tradicionales de los huertos de palmeras. Bueno, pues así terminamos el repaso a las noticias que han ocurrido hasta el momento, ¿verdad, Ángela? Así es. Pero la redacción de Teleelch no para, seguís trabajando para seguir manteniéndonos informados desde distintas plataformas. Desde... Nos podéis seguir informándose en teleelch.es, en nuestra aplicación móvil y, por supuesto, esta noche con las imágenes del día en el Telenit. Gracias, Ángela. Buena Muchas jornada. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, después de toda la información de Elche, nos vamos a ir precisamente con... Seguimos con Elche, pero en este caso con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, le decimos ya buenas tardes a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Mañana nos cruzará una vaguada de aire frío en altura que aportará precipitaciones localmente intensas. Mientras tanto, hoy continúa la estabilidad atmosférica y, por cierto, el precio del megavatio hora previsto para esta tarde entre las 3 y las 6 se sitúa ligeramente por debajo de los 85 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. De momento hoy continúa la estabilidad atmosférica, aunque ya está llegando nubosidad de tipo alto que nos anuncia cambios, viento flojo de sureste durante la tarde, temperaturas máximas que van a rondar los 32-33 grados, mucho bochorno el que seguiremos teniendo. Conforme nos aproximemos a la noche, nubosidad en aumento con tendencia a cielos bastante nubosos, una nit del alba tranquila pero con nubosidad y viento muy flojo. Mañana...

Bárcenas, Iván Ortiz en la barraca Elch Live Party. Y también a la una tiene lugar la gran carretilla organizada por la Asociación de Carretillers y Tradiciones d'Elx en el Hort del Montllot en Filet de Fora. Pues así va a ir transcurriendo todo el día de hoy en cuanto a las fiestas de Elche, y así te lo hemos contado. ¡Vivan la pólvora y el arroz con costra! ¡Vivan los moros y cristianos y los pobladores! ¡Vivan la véspera y la festa! ¡Vivan las reinas y las charangas! ¡Viva la palmera de la Virgen! ¡Y uff, la sandía! ¡Viva la Mare de Déu! Del 7 al 15 de agosto, vive las fiestas de Elche. Ayuntamiento de Elche. Consulta toda la programación en fiestasenelche.es. Bueno, pues que nada, hasta aquí mi tiempo de radio contigo. Ya sabes que lo que llega a continuación es Elche en Punta con Paco Gómez. Toda la información del deporte y del Elche Club de Fútbol. Aquí en la sintonía del 101.4, Radio Marca Elche. Este espacio Somos Marca volverá mañana, día 14. Desde las 12 del mediodía yo te deseo que termines de disfrutar de este martes y que disfrutes y mucho de la noche, bueno, pues de la nit del alba, y sobre todo con mucha precaución. Hasta mañana y gracias por estar ahí.